Bueno, ¿qué dice Roberto Caballero? ¿Cómo le va? Buen día. Pablo, buen día. ¿Cómo anda usted, Carlitos? ¿Cómo te va? Buen día. Hola, buen día. Carlos. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien. Vamos arrancando el pase bien de a poquito. Lo veo a Carlos intensamente preparando material que seguramente vamos a compartir sobre la desigualdad en el mundo que se refleja en la pandemia. Vamos a ir por ahí seguro, Carlos, ¿no? Sería bueno que pudiéramos compartir la riqueza, no la desigualdad. La verdad que sí. La verdad que sí. De eso se trata, ¿no? Pero porque nos hacen compartir la desigualdad todo el tiempo. Compartir me refería a compartir la información. Ya sé. Un poco chiste. Pero bueno, no quería, antes de meternos en eso, recién estábamos casi discutiendo con parte de la audiencia acerca de los acuerdos en el tema precio de cortes de carne. Ayer un anuncio muy importante de Matías Culfas, pero también con Paula Español, de Comercio, y Basterra, de Agricultura. Es cierto que los cortes son en algunos días de la semana, miércoles y fines de semana, salvo el mercado central, que es todo el tiempo, en hipermercados y en el mercado central. Ahora, la intención es que esto oficie de referencia para el resto de los precios, ¿no? Yo entiendo que sería mucho mejor que esté en carnicerías, que efectivamente esté garantizado que se accede permanentemente. Pero oficia de ¿por qué pones esa cara, Robert? Me pones cara de más, de más o menos. No. A ver, yo me acuerdo cuando se lanzó Precios Cuidado. ¿Qué pasó con Carlito? ¿Se cayó? Ahí está. Creo. Seguro lo escuchamos, pero ahora vuelvo. Ahora vuelvo a la imagen. Que se lanzó Precios Cuidados en el momento que estaba Augusto Costa. Cerró la cámara, ya está. Ahí está. Que me parece que había como mayor atención en lo que después es el control de que se cumplan ciertas cosas para que un precio sea de referencia real. Sin pandemia, ¿no? Pues, sí, por supuesto. Estamos hablando del momento que se lanzó Precios Cuidados, sí. Eso decía. Entonces, no es que te ponían el producto en la última góndola, sino que tenía que estar exhibido, tenía que estar señalado, vos ibas y sabías que había. Y eso sí es un precio de referencia, porque si te ponen una mermelada, 500 pesos, y ahí dentro del marco de Precios Cuidados te lo ponían 130, decís, che, me parece que esta se disparó o tiene un precio de marketing mucho mayor al que yo puedo pagar. En este caso, no sé cómo funcionará, la verdad que no lo sé. Claro. Sí, Carlos. No, yo digo, habría que ver varias cosas, entre otras, que hemos sancionado el año pasado la ley de góndolas. Que ya está reglamentada y promulgada. A corregir buena parte de esto que vos describís. Sí. Esto es un proceso complejísimo, evidentemente. Claro. Pero la ley de góndolas justamente obliga a la diversidad de marcas, obliga a que no se escondan las marcas competitivas de las primeras marcas. En fin, hay una serie de cuestiones. Yo le daría también mucha importancia a esto que hoy todavía es un anuncio en el marco o una referencia, de que en febrero se tratará de avanzar en un acuerdo general de precios y salarios. Sí, sí. Que me parece que es el camino, y sobre todo un acuerdo general de precios y salarios con base a la referencia de la pauta de inflación que el presupuesto tiene planteado, es decir, 29-30% como objetivo. Creo que esa es la gran batalla que el gobierno tiene por delante, en la cual habría que inscribir este esfuerzo vinculado a la carne, que se había disparado de una manera excepcional, que coincido con Caballero que es una medida parcial, pero también es cierto que teniendo en cuenta el peso que tienen las cadenas de supermercados y que la gran incidencia que tienen las compras fin de semana, que si el abastecimiento es fluido, claro, los sábados y domingos, eso va a actuar de alguna manera como una referencia, y es muy probable que otros sectores del complejo cárnico, si quieren vender, tendrán que acercarse a esos precios, porque si no, si la diferencia es importante, es muy probable que el público vaya a los lugares donde esto se ve. Hablan de 1.600, ayer hubo dos o tres datos, uno dijo 1.600, otro dijo 1.400, De todas maneras, número. Esto muy rápidamente nos vamos a dar cuenta si funciona o no funciona. Obvio. Porque los precios son tan altos, y de las frutas y las verduras también, queda, ¿no? Queda un tema hoy que por es hoy, la calidad de los productos. Y la, bueno, la calidad de los productos. Pero todo eso la ciudadanía enseguida te lo hace saber. Sí, la ciudadanía, sí. Si ve que no se cumple, si ve que se sigue riendo, caballero, si ve que no se cumple, no, este, si ve que no accede efectivamente a esos precios, la ciudanía te lo hace saber y te lo hace pagar. Me acordé de una cosa, perdón que me reía, sí, porque esto está inspirado en el asado del Pepe, que fue cuando el Pepe Mujica era el secretario de Agricultura y Ganadería uruguayo, lanzó un asado popular a precio popular y se lo conocía como el asado del Pepe. Y eso dicen que fue la plataforma para que después llegara a ser presidente. Y su popularidad, digo, va a partir del asado del Pepe. Seguramente influyeron otros factores. ¿Vos decían alguno? ¿Culpa presidente? ¿Eh? ¿Culpa presidente? Ojo con esa. Pero bueno, los críticos, viste, siempre hay críticos, y si era el Frente Amplio que gobernaba, seguramente eran críticos de derecha, decían que el asado del Pepe tenía más grasa que perro de taller mecánico. Y me acordaba de eso y me reía solo. No, a mí no, el tema de los días... El tema de los días, en general, no es un buen indicador porque puede ser que los otros días la calidad de los productos sea distinta. Claro. Y los asados que comemos en la casa del turco no sean de precios cuidados, ¿no? Pero el turco, claro, te lo resuelve, ahí es la mano del turco, ahí es la mano de Néstor, ¿no? Que te resuelve. No, yo me refiero a los precios del producto. Te agarra un adoquín y te lo hace a punto, te lo hace jugoso. Claro, pero bueno, yo entiendo por otra parte que hay acuerdos que son parciales o sectoriales, sí, y claro, después está lo que plantea Carlos. Pregunta sobre eso, Carlos, si vamos a un acuerdo de precios y salarios, primero tiene que haber un subidón del salario, y después un acuerdo. El acuerdo de precios y salarios habrá que ver, yo digo lo que dicen hoy los diarios, y además lo que dijo Fernández la semana pasada, lo que dijo Guzmán la semana pasada, que ese acuerdo debería generar que la evolución de los salarios le gane a la evolución de los precios. No imagino milagros distributivos, sino procesos de corrección. Si los salarios le ganan a la inflación y, como es previsible, la recaudación impositiva crece como producto de mayor actividad económica y la moratoria, que es una pelota de plata que pasó para este año, 1.200.000 contribuyentes entraron en la moratoria, vos podés prever que las jubilaciones también van a tener, por lo tanto, un incremento que va a ir por arriba de la evolución de la inflación. Claro. Y es un poco lo que se espera. El gobierno no plantea en ningún momento una cosa de shock. Está diciendo el objetivo es que la inflación baje 5 puntos por año, que los salarios y las jubilaciones vayan recuperando frente a la evolución de los precios, es decir, aumentando el poder adquisitivo. Eso hay que combinarlo con muchas cosas. Todos los diarios hoy hablan, por ejemplo, de que Biden firmó ayer o firma hoy un decreto de compra norteamericano. ¿Cuántas veces hemos hablado de esto nosotros, ¿no? De la priorización del compre argentino? Allí empiezan también por las compras públicas, que no son poca cosa, estableciendo que el Estado debe comprar producción nacional, lo cual alienta la producción, le da estabilidad, etcétera, etcétera. Es decir, los programas se hacen sobre un conjunto de medidas y no sobre una medida. El objetivo es que las medidas vayan todas para el mismo lado, digamos, que tengan la misma direccionalidad y no se anulen unas con otras. Si vos promovés compre argentino, si vos, por ejemplo, dejás de proveer dólares al tipo de cambio oficial para importaciones suntuarias, si vos vas creando mecanismos de acuerdo de precios y salarios, es probable que puedas tranquilizar la economía. Recordemos los objetivos de la política económica, ¿no? Hacerla previsible, salir de los sobresaltos. Bueno, tenemos en el medio la negociación con el fondo. Todos los días hay noticias. La reunión de ayer del presidente con Merkel va claramente en esa dirección. No estamos atrasados. Dijimos acá hace rato, cuando se terminó de arreglar la deuda con los bonistas, que el gobierno esperaba para marzo, ¿te acordás? Que yo lo dije, sí, para marzo, que pudiera llegarse a ese acuerdo, marzo, abril, porque en mayo está la deuda con el Club de París, y entonces es necesario o conveniente, antes de la negociación con el Club de París, tener cerrado el acuerdo con el fondo. Si se lograran esos acuerdos, el frente externo estaría muy despejado para los próximos 2-3 años, y esto también daría una posibilidad de planificación con commodities altos, cosechas en puntos altos. Hoy leo, se prevé la segunda cosecha histórica en volumen de la historia, ¿no?, de la historia argentina. Es decir, bueno, son todos datos, cuando los juntás, dan un panorama que, si la pandemia no nos juega una mala pasada, pueda pensarse en un 2021 con una economía creciendo bien, recuperándose no, bien. No pretendo cerrar ni mucho menos el tema, porque además lo venimos charlando día a día prácticamente hace mucho tiempo. No dijimos ninguna novedad. No, pero está bien, bueno, pero no está de más ir repasando. No, al revés, está bien. Y sé que ahora vamos a los indicadores de desigualdad. Pero está claro que lo que se busca es cierto equilibrio, cierto consenso en las variables macroeconómicas, en los precios relativos importantes de la economía, los salarios, las tarifas, los márgenes de ganancia de los empresarios, etcétera. Me parece que el reclamo concreto... La evasión impositiva. Bueno... que es un paquetazo. Me da la sensación que el reclamo de la ciudadanía, y sobre todo quienes votaron al gobierno del Frente de Todos, es... que frente a el ostensible abuso en los aumentos, ese equilibrio esté un poquito más arriba del lado de los salarios, digamos, ¿no? Ese es el reclamo, eso es lo que se quiere ver y de manera muy muy concreta, que esa señal política sea clara y se pueda conseguir, porque la voluntad de hacerlo está claro, Carlos, en los anuncios claro, de Guzmán, de Alberto. Lo último es lo que vos decís, que tiene que ver con muchas cosas, entre otras las relaciones de fuerza, otra vez. Vos le querés poner desacople a los precios internacionales de los locales, pero los desacoplables no se dejan. Claro, no se dejan. No quieren desacoplarse. Tenés conflicto. Y bueno, entonces es un proceso de construcción de relación de fuerza. Y tenés toda la productividad mediática siempre del otro lado, siempre instalando la noticia negativa o la lectura negativa de la noticia. No pretendo tener verdad, solo lo que observo es que hay un sector que le reclama al gobierno más tenacidad, que se ponga en juego un poco más, o que traccione con su capital político, que traccione un poco más esa correlación de fuerza. Ese es un reclamo que se observa permanentemente, sobre todo en un sector de la propia coalición, incluso, ¿no? Sí. Es una discusión compleja. No le quiero quitar complejidad, pero está. Hay que aceptarla tal cual es. Y no hay por qué sacarle legitimidad a nadie. Pero, viste... Voy a hacer una sola reflexión. Cuando se habla de los que integran Juntos por el Cambio, se habla de los que tienen responsabilidad de gestión y de los otros. Y normalmente hay una notable diferencia, y tal vez no es porque unos sean mejores o peores que los otros, sino porque tienen responsabilidades distintas. Y entonces la manera en general de actuar de aquellos gestores de esa misma línea, que seguramente no tienen demasiada diferencia ideológica, pero es distinta de los que actúan libre de la responsabilidad de la gestión. Tengo varios peros a eso. Creo que a nuestro espacio le pasa lo mismo. Tengo varios peros. Primero. Sí, siempre tenés peros. Esa, la dirigencia de Junto por el Cambio no tiene los liderazgos que tiene Frente de Todos, no tiene la trayectoria del peso político que tiene el Frente de Todos. Ahora me explicas el gesto. Es una opinión. No tiene el capital político que tiene el frente de Todos. Y por otra parte, creo que sí, a diferencia de Juntos por el Cambio, me parece que sí hay miradas que en algunos puntos son contradictorias en la afectación de los intereses del poder económico dentro de Frente de Todos. No, empiezo bueno, por lo último, dale. Porque si no, nos olvidamos siempre de que hace un año y pico se conformó una coalición heterogénea a priori, diversa a priori, con punto de vista diferente sobre algunas de las cuestiones que estamos discutiendo a priori, con posiciones públicas tomadas respecto a lo que estamos discutiendo a priori, y que el arte es ir amalgamando eso y pudiendo transitar un camino, porque además no es que discutimos entre nosotros y los otros están sentados mirando a ver cómo nos ponemos de acuerdo. Entonces, ese es el escenario, ¿viste? Ese es el escenario. Y tiene toda esa complejidad. Vos tenés que mantener la cohesión de la coalición, porque la coalición no puede darse el gusto de perder partes, porque significaría tal vez resignar la posibilidad de tener mayoría. O de gobierno incluso, ¿no? En el peor de los casos. Sí, sí. Y está acosada por todo lo otro que intenta minarlo por donde puede, ¿no? Qué sé yo, hemos todos estos días hablando de las vacunas. Es un sainete. Es porque vienen, porque no vienen, porque se aplican, porque no se aplican. Porque es una, te envenena, pero no llega. ¿Eh? Te envenena, pero no llega. Pero no llega. Te envenena, pero no llega ahora, sí. Claro. Y demora. Y este coso, Putin no manda los aviones. Queremos veneno, ¿dónde está lo claro? Y tenés los líderes envenenándose, autoenvenenándose, dando el ejemplo de su vocación de envenenarse. Bien, pero ahí está todo el concentrado de la cuestión, que cuando vos, ayer me mostraban un, no sé si era un WhatsApp o qué, de una supuesta señora, yo creo que son producciones de las redes, que parecía sumamente sensata, diciendo, reclamando por qué no sesiona el Parlamento. Le reclamaba a Patricia Bullrich, sí, que como líder de la oposición haga que el Parlamento funcione. Y si los de el otro lado, o sea nosotros, no queremos, que no vengan, funcionemos sin ellos. Y es una tergiversación grosera de la realidad. Si vos lees atentamente el diario de hoy, te dice que los muchachos no quieren que haya sesiones y previamente no le aceptás que ciertas leyes no se van a tratar. Sí. ¿Eh? Que a la vez eso te genera tensión al interior de tu espacio, que tiene un fuerte impulso de que esos temas se traten. Y ellos lo saben. Y claro... Claro. Los otros también juegan, digamos. Los otros también juegan. Y todo el tiempo. Ahora, no, yo tengo la impresión, si a mí me dejás, Carlos, una cosita. Yo tengo la impresión que está faltando el pase de Riquelme, ¿viste? El patadón de 30 metros que cambie un poco la correlación. Eso sí, estoy de acuerdo. Porque si no parece, ellos te atacan, vos te defendés. Y la situación parece en equilibrio, digamos. No creo que sea así. Yo digo, ellos te atacan. Y vos, mientras tanto, vas haciendo cosas y estás modificando cosas todo el tiempo. No a la velocidad que algunos podíamos querer, no con la profundidad, pero todo el tiempo se están modificando cosas, todo el tiempo. Y las cosas en general que se están modificando, se modifican en un sentido positivo. Y sale una ley, y por ahí no es la ley ideal o exacta, pero mejora la situación. Entonces, yo no creo que estamos... tan a la defensiva. Yo creo que no estamos tan a la defensiva porque todo el tiempo se está intentando avanzar. Ahora, vos fíjate, el sector llamado la bañista, sí, te condiciona y te dice, bueno, nosotros estamos dispuestos a apoyar que haya sesiones a condición de que se apruebe la prórroga de la ley de los biocombustibles. Uh-huh. Bueno, me parece bien. Inmediatamente aparecen las provincias petroleras, dicen, no estamos de acuerdo con que se avance con la ley de los biocombustibles, sí, porque va en contra de la reactivación del sector petrolero, que es clave. Uh-huh. Entonces nosotros, dicen los labañistas, no apoyamos que haya sesiones. Entonces estás en el punto de partida de vuelta. Es así. Bueno, así. Por eso digo que es una... situación de tensión, de puja. Y no es, hoy renuncia el primer ministro de Italia para intentar un sistema parlamentario distinto, es esto mismo. No le da la relación de fuerza para poder gobernar. Busca conformar otra coalición que le permita poder avanzar. Claro, los sistemas parlamentarios, esto que nosotros decimos... Tienen esta flexibilidad que los sistemas presidencialistas no tienen. No, y se ve claramente cuando se rompe el consenso de gobierno, digamos, ¿no? Y ahí es fácil, porque te votan en contra, este voto de desconfianza, y fuiste. Sí. Pero en el régimen presidencialista vos tenés que esperar a la elección de medio término e intentar modificar la relación de fuerza y ver si a partir de ahí tenés más. Si te fue bien, si podés avanzar, y si te fue mal, vas a estar más a la defensiva aún. Quiero decirles, y les propongo ir metiéndonos en el tema de la desigualdad a partir del informe de Oxfam, la cantidad de mensajes que están llegando a partir de la charla es impresionante. La Negra de la Plata dice, por ejemplo, bueno, hace hincapié en el tema de los controles, la dificultad de los controles de este tipo de acuerdos. Y Marcelo de Temper le dice, Heller dijo algo al pasar que creo que es clave para afrontar los costos de la pandemia, la evasión impositiva. Como estos, un montón. No lo dije al pasar, lo digo siempre, permanente. Sí, lo que pasa es que yo le hablé encima, yo le hablé encima, por eso quedó al pasar. A todo esto, hagamos un paréntesis, sí. Que hoy Ámbito publica que esta semana se estaría publicando el decreto reglamentario del aporte extraordinario. Dijo Heller ayer. Sí, ya que sabía que iba a decir ese. Que faltaba la redundación. No, y que estaba a la vuelta de la esquina. De mes probablemente estaba, que en los próximos días iba a salir. Eso dijiste. Sí, yo lo escuché. ¿Eh? ¿Seguro que dijiste eso? Sí, sí, no, caballero, ves que lo pone en duda. Si yo lo corrí por izquierda, dijo, espera un ratito, que ya viene. Esperá, intentaste como siempre correrme por izquierda, no me corriste. A veces con éxito, a veces no. Sí, y parece que se va a estar cobrando en el primer semestre. No, eso es, bueno, estamos esperando, es lógico. Hay un montón de detalles porque de la reglamentación del punto de vista técnico y que demore algún día más a cambio de que sea menos vulnerable judicialmente, es una buena noticia, no una mala noticia. La mala noticia sería que estuviera cajoneado, que estuvieran queriendo que no salga por alguna manera, de alguna manera. No. Estén puliendo detalles de la reglamentación para dar menos flancos vulnerables. Pues yo todos los días leo artículos. Hoy hay un suplemento en Ámbito también. En Ámbito, sí. Dedicado a criticar todo, cuatro páginas. Son estudios. ¿A criticar qué, perdón? ¿A criticar qué? Todo lo perverso del aporte solidario. Sí. Y toda la falla que tiene y todos los flancos judiciales que tiene. Que desde luego seguramente esos abogados gustosamente lo atenderán por la módica suma de... Claro. Pero bueno, también forma parte del sistema. Qué grande, no queremos... Carlos, te dedican suplementos, lo de ayer, es una cosa espectacular. Pero también me dedican suplementos internacionales. Sí, sí. Sigue la expansión internacional. La ONG Oxfam habló del aporte solidario. Así es. Bueno, ¿qué es la Oxfam? Oxfam es una organización... una ONG, para decirlo de alguna manera, que se ha especializado en estos temas de la desigualdad, de la evasión impositiva, de los temas fiscales en general, y que normalmente aparece con intensidad cada vez que se da Davos, porque generalmente hay informes de ellos que contrarrestan algunas de las cosas que se suelen decir en Davos. Pero es grandísimo, el informe es larguísimo, podríamos hablar días enteros de este informe, pero yo leería una parte de una síntesis que mi equipo preparó. Tendrá un impacto profundo, dice Georgieva, el incremento de la desigualdad generará agitación social y económica, dando lugar a una generación perdida en la década del 20. Las consecuencias de todo ello perdurarán en las décadas siguientes. Y luego ahí se mete Oxfam en una encuesta, dice, realizada a 295 economistas de 79 países. El 87% prevé que la desigualdad de ingresos aumente o aumente mucho en sus respectivos países como consecuencia de la pandemia. Economistas de 77 de los 79 países compartían esa opinión. Asimismo, más de la mitad de las y los economistas consultados creen también que es probable o muy probable que la desigualdad de género aumente, y más de dos tercios de ellos piensan lo mismo respecto a la desigualdad racial. Además, dos tercios de las y los economistas consultados consideran también que sus gobiernos no han adoptado ningún plan para luchar contra la desigualdad. Después da tres, cuatro datos que son pavorosos, que me parecen válidos. Las mil mayores fortunas del mundo, mil señores, sí, tan solo han tardado 9 meses en recuperar su nivel de riqueza previo a la pandemia. Mientras que para las personas en mayor situación de pobreza del mundo, esta recuperación podría prolongarse 14 veces más a lo largo de más de una década. Eso es, claro, 10 años más o menos. De más de una década, sí señor. Sí. Pero eso dice respecto de los mil. Pone la lupa más grande y dice el dato más, digo yo, brutal del informe. La fortuna acumulada por los 10, los dedos de las dos manos, mil millonarios más ricos del mundo, desde el inicio de la crisis, es más que suficiente para evitar que ninguna persona del mundo se vea sumida en la pobreza a causa del virus, así como para financiar la vacunación contra la COVID-19 de toda la población mundial. Los recursos están. Repito, es una decisión política de no, ir a buscarlo, claro, ¿no? Donde hay que ir a buscarlo. Claro, lo que ganaron desde que empezó la pandemia no se mete con lo que tienen. Dice, con lo que ganaron desde que empezó la pandemia, lo que son más esos 10 tipos. Bueno, después hace todas las consideraciones de género y de raza. A nivel mundial, las mujeres están sobrerepresentadas en los sectores económicos más afectados por la pandemia. Si la presencia de hombres y mujeres en dichos sectores fuese totalmente equitativa, 112 millones de mujeres dejarían de tener un riesgo elevado de perder sus ingresos o sus empleos. En Brasil, las personas afrodescendientes tienen un 40% más de posibilidad de morir a causa de COVID que las personas blancas. Si su tasa de mortalidad hubiera sido la misma que las blancas, se habrían producido, dice, 9.200 muertes menos de personas afrodescendientes desde el inicio de la pandemia en junio del 2020. En los Estados Unidos, la población latina y negra tiene más probabilidad de morir por COVID que la población blanca. Si la tasa de mortalidad de estos grupos hubiera sido la misma, aproximadamente 22.000 personas negras y latinas habrían seguido con vida en diciembre del 2020. Por eso hoy sigue los datos son pavorosos. Dice que, bueno, la crisis se ha propagado por un mundo que ya era extremadamente desigual, un mundo en el que una pequeña élite de tan solo 2.000 millonarios tiene más riqueza de la que podrían gastar aunque vivieran mil vidas. Dice, son números que... Tremendo. Un mundo en el que eso, casi la mitad de la humanidad tiene que sobrevivir con menos de $5.50 al día. Un mundo en el que durante 40 años el 1% más rico de la población ha duplicado los ingresos de la mitad más pobre de la población. Un mundo en el que en el último cuarto de siglo el 1% más rico de la población ha generado el doble de emisiones de carbono que el 50% más pobre, agravando la destrucción provocada por el cambio climático. Un mundo en que la creciente brecha entre ricos y pobres tiene su origen, pero también ha agravado las viejas desigualdades por razones de género y origen racial. Y creo, y redondeo con esto, Estas desigualdades son consecuencia de un sistema económico fallido que hunde sus raíces en la economía neoliberal y el secuestro democrático por parte de las élites, y que explota y exacerba sistemas profundamente cimentados sobre la desigualdad y la opresión, como el patriarcado y el racismo estructural impregnado del supremacismo blanco. Estos sistemas se encuentran en el origen de la injusticia y la pobreza, generan enormes beneficios que se acumulan únicamente en manos de la élite patriarcal blanca a través de la explotación de las personas en situación de pobreza, así como de las mujeres y las comunidades racializadas e históricamente excluidas y oprimidas en todo el mundo. La desigualdad implica cada vez a más personas enfermas, menos que puedan recibir educación y llevar una vida feliz y digna. La desigualdad envenena nuestra vida política, alimentando el extremismo y el racismo, socava la lucha para poner fin a la pobreza y hace que el miedo se imponga a la esperanza para una gran parte de la población. Paro ahí. Es tremendo. La idea general es brutal, podemos reparar en varias cosas, pero me quedo en el sistema que secuestra la democracia. ¿No? No es de color. En el comienzo, Carlos, de ese último párrafo, dice un sistema que secuestra la democracia. Así es. Pero me dejás que te dé un dato también de eso que es aterrador. En septiembre de 2020, este es un dato, como de esa que uno dice nota de color. En septiembre del 2020, Jeff Bezos, Amazon, podría haber pagado a cada uno de sus 876.000 empleados y empleadas, 876.000 empleados creo que trabajan en Amazon, una bonificación de $105.000 y seguir siendo igual de rico que antes de la pandemia. ¿Qué te parece? Bueno. Es decir, a los 876.000 tipos y tipas que laburan en Amazon, el Jeff les podría haber dado 100 luquita verde a cada uno y él sería igual de rico que antes de la pandemia, con lo que le creció la fortuna durante la pandemia. No se puede... no se le ocurrió, ¿no? ¿No? No lo podemos culpar, no se le ocurrió. No. Pero, digo... Es pavoroso. Todo porque a veces los datos en sí mismos tienen una potencia para entender de lo que se trata. ¿Viste? Porque después cuando acá te dicen, no, porque hay que alentar la inversión, porque el problema es que los impuestos, que qué sé yo cuánto, todas estas discusiones en las que nos llevan tramposamente todo el tiempo. Acá está la verdad, esta es la verdad, esta es la raíz del problema. Y esto es lo que hay que atacar. Y esto hay que atacarlo globalmente, multilateralmente. Ayer el presidente de Estados Unidos habló del G20 y alguna vez nosotros lo dijimos acá y alguna vez lo dijo Cristina, ¿te acordás? En aquella reunión del G20 dijo, no, que le dijo a Obama, no seamos hipócritas, la solución de todos los problemas está sentada acá en la mesa. Los paraísos fiscales, todas las cuestiones de las que hablamos, no se resuelven desde un país. Se resuelven en los organismos multilaterales porque requieren soluciones consensuadas, integrales, acciones conjuntas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, describir el problema, tomar conciencia y entender realmente qué es lo que pasa y qué es lo que hay que cambiar, creo que facilita también mucho la discusión. La peor pandemia que tenemos hace mucho tiempo, quizá menos que antes, ¿no? O tenemos una mirada más crítica, habría que ver, es que las grandes mayorías todavía defienden este modelo con estas características, creyendo que están defendiendo sus propios intereses. Es una batalla cultural. Si los resultados son tan... se pueden plasmar en un documento estas características, son tan pavorosos como recién decíamos, es tan gráfica la desigualdad vinculada a un determinado modelo de desarrollo económico de los países o del sistema, y que todavía eso siga vigente, es porque efectivamente la batalla cultural la perdemos en el punto en que grandes mayorías no identifican sus intereses como el de los pequeños grupos que se benefician. Sí, y que para eso se ha montado un fenomenal y descomunal sistema de formación de opinión que tiene que ver con todo esto, las redes, con el cine, con lo que nos muestra, con quiénes son los exitosos del mundo, con todo lo que vivimos consumiendo, queriendo o no queriendo, y todo el contrabando que nos meten 24 por 24, 365 días al año, es como que estamos peleando con escarbadientes contra bomba neutrónica. Pero bueno, como somos la mayoría los que tenemos escarbadientes, creo que hay que seguir peleando. Hay una propuesta igual, ¿no? Que es atacar a través de impuestos esta concentración, ¿no? Digo, obvio. Hay una propuesta y de hecho no es algo que sea inamovible. Es verdad, batalla cultural es lo que falta, digo, generar, acumular masa crítica, ¿no? Alrededor de estas cuestiones. Pero no se puede cambiar impuestos sin mayorías. Y sí. Siempre vas a llegar al lugar de la relación de fuerza. Sí, o mayorías parlamentarias o grandes movilizaciones que te obliguen y que te lleven a esa situación, digamos. Generalmente cuando estás en condiciones de hacer grandes movilizaciones... Tenés mayoría parlamentaria. Tenés mayoría parlamentaria. O estás a punto de conseguirla, hay un correlato. Hay que trabajar en eso, hay que trabajar en eso. Yo leía una malintencionada encuesta hoy que hablaba de Máximo Kirchner y decía, solo lidera en el conurbano. Claro, está a mitad del país. Claro, solo lidera en el conurbano y le va mal en la Ciudad de Buenos Aires, era más o menos la sublectura que se desprendía. Bueno, vamos a entrar en una etapa de intensa batalla en todos los frentes, más que la que ya tuvimos. De la que ya estamos, vamos a transitarla. Y creo que, insisto, yo soy optimista. Semana más, semana menos, el ritmo de vacunación se va a poner intenso. Y toda esta paparruchada de pavada que dijeron respecto de la Sputnik y respecto de los riesgos y respecto de todo lo que han dicho, va a quedar en el olvido. La pelea va a ser porque no hay suficiente vacuna para todo, que no alcanza. Ya están diciendo, pero los menores de 18 se van a quedar sin vacunar. Va a haber 15 millones que no... No era que no quería vacunarse nadie. Hace dos semanas el 70% de los encuestados, según esos mismos medios, decían que no querían vacunarse, que desconfiaban de la vacuna. Ayer o hoy ya la noticia es que hay un montón de gente que no va a poder vacunarse porque con los contratos que hay no alcanza para todos. Uh-huh. Pero bueno, hay que para eso estamos acá, tratando de... Para eso estamos acá. Antes de cerrar, quiero decirles de verdad que la cantidad de mensajes son impresionantes y alguno que otro se ofende porque no los compartimos. Los leemos todos, a veces podemos compartir, otros no, pero hay un insistente pedido de que nos ocupemos de qué es lo que está pasando con el tema de la hidrovía y la licitación sobre la hidrovía. Hubo una interpelación. Me parece bien. Qué sí. Interesante. Dice, escuchamos desastres sobre el tema, ningún medio sabe aclarar. ¿Por qué no lo llaman a Tetamanti? Sí. Dice el Celso de la Ferrere, entre tantos otros, dice, desacoplar los precios nacionales de los internacionales, el control estratégico del mercado de productos primarios no será posible si no se controla qué se carga en puertos ni qué transita hacia afuera. Sí, bueno, ya hablamos también mil veces, Pablito. Pero nos vamos a ocupar del tema, sí. Del contrabando, digamos, de las exportaciones paraguayas que superan Asunción. Que se podría plantar en todo el territorio. Genial. Pero creo que Tetamanti es un experto en el tema. Sí, creo que va a aceptar gustoso si lo invitan a charlar. Y creo que nos va a ayudar en el debate. Tomamos el tema y en estos días lo hacemos. Y nos vamos a ocupar de buscar también información, pero evidentemente hay una serie de cosas que el gobierno está haciendo, intentando hacer, y que cada una genera resistencia, pelea, contraindicaciones, etcétera, etcétera, pero creo que en general tienden a ir en la dirección correcta. Que es lo que Carlos, Pablo, ¿te parece que nos juntemos nuevamente mañana, mismo lugar, misma hora? Muy bien, intentamos. Linda esquina. Linda esquina, Carlitos, besos grandes, que tengas buena jornada. Pablo, querido, vaya a descansar, viejo. Chau, chau, nos reencontramos mañana.